coordinador del área de litigio y defensa legal del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Cómo estás, Federico? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Acá estábamos preocupados un poco por esta modificación al Código Penal, tratando de entender las distintas figuras y cuáles son las consecuencias de si se llegan a aprobar estas modificaciones. Sí, estamos en el medio de un proceso de muchas reformas, no solo del sistema de justicia, sino también de muchas leyes que se ponen en ejecución. Entonces, pero bueno, son muchas las leyes que están en boga. Entiendo que ustedes se refieren más a lo que tiene que ver con flagrancia, agente encubierto, arrepentido. Sí, entendemos un poco que están relacionadas una con las otras. De hecho, recién en el audio se mencionaba, digamos, la cuestión de la fragancia relacionándola con el protocolo antipiquete. Pero, digamos, sí, por ahí empezar para tratar de entender un poco qué es, ya que esto se va a tratar mañana en la Cámara de Diputados, según tenemos entendido, en tratar de entender qué es lo que se va a tratar mañana, cuáles son estos dos proyectos. Claro, sí, mismo decía que en la figura de agente encubierto se le hicieron algunas modificaciones en las comisiones, por ejemplo, para cuáles son los límites de los delitos que tiene permitido cometer un agente encubierto, digamos, ¿no? Un poco a eso se que no hay, es todo muy nebuloso cuáles son los límites, digamos, de cada uno de los agentes estos. Eso sería un poco una de las problemáticas. Claro, queda en una sola persona, digamos, en los jueces todo pasa todo solamente por una persona, digamos, la decisión y el mismo control, digamos. Eso sería. Está bien. Bueno, y respecto de lo que modifica el Código Procesal Penal que se aprobó, es que las investigaciones las llevan a cabo los fiscales. Por eso esto queda como un poco de decir, también le hacen modificaciones a un Código Procesal Penal que está que debería estar obsoleto de alguna manera y que tendrían que trabajar en poner el Código Procesal Penal nuevo en funcionamiento también. Exactamente, exactamente. Que yo creo que va más allá de este proyecto en particular, que es un proyecto pensado para un código que se supone que hay que dejar de usarlo. Claro. Y no para el código que debería, digamos, utilizarse en Argentina por muchos años. Tiene que ver con digamos, la elección que se está haciendo de qué tipo de leyes y de modificaciones se quieren implementar desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Seguridad, por sobre otras. Y el Código Procesal Penal es clarísimo, porque no sabemos que hay un decreto que dijo que se dejaba sin efecto la implementación el 1 de marzo de este año, no sabemos cuándo se va a implementar, y no hay ninguna señal sobre cuándo se va a implementar. Entonces, eso también tiene que ser parte de la discusión, qué es lo que se elige tratar primero y qué es lo que se deja para después en forma indefinida. Claro, un poco cuál es la posición del CELSA a las declaraciones de la ministra que dijo Bullrich que el CELS no sabe leer la letra chica, cuál es un poco su postura sobre estas declaraciones de la ministra y qué es lo que están diciendo. Sí, nosotros te escuchamos bien, sí. Ahí está, sí. A ver, no, digamos, la ministra tiene su opinión y es válida. Nosotros trabajamos sobre el proceso de administración de justicia y las distintas reformas judiciales y legislativas casi desde el nacimiento del CELS. Claro. Y nuestra forma de trabajo es siempre la misma, estudiar los proyectos con la mayor seriedad posible y tratar de aportar para que la discusión en el Congreso y en la sociedad sea la más seria. Lamentamos que no se entienda lo que nosotros trabajamos como un aporte, porque en definitiva lo único que tratamos de hacer es que el proceso de justicia funcione mejor y que realmente se solucione el tema del delito sin que por eso se vulneren, digamos, derechos, porque acá lo que nadie, digamos, lo que poco se discute es muchas de estos proyectos de reforma que se están haciendo, que son rimbombantes y que atentan, bueno, van a luchar contra el narcotráfico, la corrupción. Lo que no dicen es que son proyectos que, digamos, no están seriamente pensados, y lo que puede llegar a suceder es que no solo no se solucione la corrupción y no se solucione el narcotráfico, sino que, digamos, se agraven ciertos problemas que ya tenemos. Y que la justicia, digamos, el poder judicial y la policía se centra en, digamos, en los delitos menores, inclusive en no delitos, claro. Pero que siempre el que se ve involucrado con la justicia penal es la persona pobre, es el de la villa, es el de un barrio humilde. Claro, y yo te quería hacer una pregunta relacionada a esto que decís del narcotráfico. Nosotros veníamos escuchando un poco que, digamos, esto efectivamente, digamos, no termina de atacar el fondo de la cuestión, sino que probablemente enganche a los que reparten, digamos, a los que ponen la cara de alguna manera dentro de ese aparato complejo que es el narcotráfico, y en realidad la pregunta va más por el lado de si ustedes piensan y tienen, pero que expliques un poco cuál es la postura de la legalización relacionado a el tema del narcotráfico. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que debería haber dos discusiones por separado de alguna forma. Yo creo que hay una deuda que tiene que ver con una discusión seria sobre la legalización del consumo personal, y eso creo que está bastante claro, es un tema instalado, pero bueno, lamentablemente no llega al Congreso. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que básicamente dice que el consumo personal no puede ser penalizado, claro. Pero sin una ley del Congreso, digamos, la ley vigente sigue vigente, valga la redundancia. Exactamente, sí. Después la discusión sobre el narcotráfico creo que tiene que ser mucho más profunda. profunda la que se hace hoy en día, tiene que haber un análisis mucho más profundo de digamos, no solo de narcotráfico en sí mismo, sino de las redes, digamos, que forman parte de lo que es el narcotráfico, porque ahí hay involucrado, hasta inclusive, digamos, actores policiales. Entonces, si no se discute en forma seria el problema, es difícil que todo lo que se quiera hacer al respecto, digamos, vaya a tener buenos objetivos, buenos resultados. Claro, que además justamente estos proyectos son los que le dan más poder a la policía, digamos, de alguna manera, más herramientas a la Policía Federal. Absolutamente. Exacto. Absolutamente. ¿Y cómo, un poco, cuál es el seguimiento que o cómo siguen estos proyectos, si mañana se llegan a tratar, cuál es la perspectiva que tienen ustedes del CEL de que se vayan a aprobar, si es que hacen algún cálculo en respecto a eso, si el Frente para la Victoria hizo alguna declaración de cuál va a ser su postura, por lo que leíamos en las declaraciones que habían dicho antes, no se sabía. Mañana en principio se votarían en diputados, todo indicaría que se van a aprobar. Ajá. Esperamos que haya nada que haya. Nosotros hubieron algunas disidencias parciales, con algunas críticas y algunos cambios, pero no conocemos el texto final de lo que se va a aprobar, claro. Y la última versión que se firmó en comisión hace 2 semanas. Todo indicaría que se va a aprobar. Claro, que en grandes rasgos... No tenemos ninguna seguridad ni ninguna información en particular. Bueno, y por último, te quería hacer una pregunta no relacionada con esto, pero aprovechando que estamos hablando con Federico Efrón, coordinador del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, y quería hacerte una consulta sobre la situación de Milagro Sala, si nos podés contar algo, que sigue, digamos, sigue privada de su libertad, y sé que el CELS sigue el tema muy de cerca, si nos podés comentar algo. Sí, a ver, la situación sigue igual prácticamente que desde el día número 1, que fue detenida el 16 de enero. La única diferencia que hubo en las últimas semanas fue que se dictó lo que se llama un auto de prisión preventiva, que al menos desde lo formal, ajá, se supone que viene a normalizar la situación. Es decir, hasta el día del dictado de esta prisión preventiva, ella estuvo detenida ilegalmente y arbitrariamente. Sin razón, digamos. No se daban los supuestos en la ley para mantenerla detenida. Uh-huh. Ahora, el auto de prisión preventiva, ¿por qué digo que formalmente es el que supuestamente da? Porque es lo que viene a justificar, basándose en la ley, que esta persona debe seguir detenida. Claro. Lo que pasa es que ese auto de prisión preventiva no cumple con los requisitos que establece la ley. Claro. No se tomaron el trabajo de ni siquiera citar a qué artículo del Código Penal, digamos, la están acusando y dejando en prisión. Claro, ¿qué delito no cometió, digamos? Un análisis de que realmente está entorpeciendo la investigación, o lo va a hacer, o que hay un peligro de fuga. Y lo más grave, una de las cosas más graves, es que utilizan como prueba de cargo los dichos de otra imputada, que es la imputada Mabel Belmonte. Claro. Entonces, nosotros sostenemos que su detención es arbitraria y es ilegal, y por eso seguimos trabajando con la Comisión Interamericana, donde pedimos medidas cautelares junto con Andes y con Amnesty, y lo mismo frente al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, esperando que tomen alguna determinación al respecto. Está bien, bueno, seguiremos el tema muy de cerca, ya que bueno, es una situación extremadamente particular y no beneficiosa para una democracia, digamos, que haya una persona privada de su libertad sin haber cometido y sin que puedan justificar cuál es la razón por la que... Además, bueno, eso de todas maneras es un mecanismo que viene utilizando Cambiemos en general, de no terminar de hacer las cosas... Te ponen esto que vos me contás de la prisión preventiva, pero también lo hacen sin demasiada sostenibilidad, digamos, sustento. Entonces, un poco es la forma en la que se manejan en distintos ámbitos. Así parece. Bueno, Federico, te agradecemos el contacto y muchísimas gracias por respondernos a todas las preguntas que te hicimos. Cualquier cosa seguiremos comunicándonos con ustedes para seguir de cerca estos temas que afectan directamente a la vida de las personas, ¿no? La cuestión de la policía, particularmente. Cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Bueno, adiós.